Radio Camelia presenta el espacio informativo de discusión del Comité Bulnes y Termoeléctricas, Sembrando Conciencia. Saludamos a todos los que nos están escuchando. Este es nuestro tercer programa de Sembrando Conciencia. Esta vez tendremos una nota acerca de cómo funcionan las políticas energéticas, en especial en nuestra región que es calificada como zona de sacrificio. Y en la entrevista del día nos acompañará Juan Carlos Villagra, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín, quien nos hablará acerca del reciente conflicto con Endesa y de cómo visualizan el que se viene con el ingreso en mayo o junio del estudio de impacto ambiental de la termoeléctrica. Pero antes de pasar a la nota, sucesos importantes han acaecido esta semana, con la elección de autoridades por parte del gobierno, principalmente debido a que, como subsecretario de Medio Ambiente, fue designado Marcelo Mena, quien aparte de ser director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello, presta asesoría técnica a Australis Power, empresa titular del proyecto termoeléctrico Octopus. De hecho, en el Consejo Municipal del 9 de julio del año pasado, aunque no quisieron que esa reunión se filtrara, tuvieron que enfrentarse con el Comité Bulnes y Termoeléctricas. Oye, ojo, la contaminación acá es peor que Santiago, así que, pero, en serio, Chillán tiene el doble Santiago. Al parecer Mena pensó que las mediciones del aire de Chillán, que es zona saturada, equivalen a las emisiones de Bulnes. Esto explicaría la instalación de una estación de monitoreo del aire de la consultora Algoritmos en la población Los Marcos. Al menos que los expertos sigan pensando que Bulnes es zona saturada y que está más contaminada que Santiago. Por el momento, damos paso a la nota titulada Institucionalidad ambiental y políticas energéticas. La octava región del Biobío produce un 21% de la energía del país, lo que equivale a toda la energía domiciliaria que consume la nación. A esto hay que agregarle que el día de mayor consumo se utilizó la mitad de la energía, aclara Felipe Gres, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA. Se establece que la generación eléctrica de la región del Biobío al año 2012 se generó el doble de la electricidad que se consumió en el día de mayor consumo en la región. Si consideramos que de la energía de la región la agricultura consume un 2%, más lejana se ve la necesidad de instalar una termoeléctrica en Bulnes. La idea de instalar un proyecto contaminante de este tipo en un sector eminentemente agrícola responde a la falta de ordenamiento territorial, según Lucio Huenca, director de dicho observatorio. Se necesita un ordenamiento territorial no solo para la zona urbana, sino que también para el conjunto del territorio dentro de una región, y eso hasta el día de hoy no existe. Entonces, a contrapelo de eso, tú tienes la más extrema libertad para las empresas de instalarse y desarrollar sus negocios en cualquier lugar del territorio. Esta lógica se debe a lo permisiva que es la institucionalidad ambiental, en que entre sus principales debilidades, además encontramos la nula participación vinculante, la falta de evaluación estratégica y la carencia de ciertos estándares internacionales que no se aplican en el país. Tenemos una institucionalidad muy débil en el tema de la participación ciudadana. Evalúa proyecto a proyecto, no se evalúan los impactos sinérgicos o acumulativos con esta plena libertad de instalación de las iniciativas económicas en cualquier lugar del territorio. Estándares bajo los que tienen que funcionar los proyectos que Chile no tiene. Un ejemplo del impacto que no estaría considerado en este último aspecto, según Cuenca, sería la emisión de gases de efecto invernadero. A pesar de esto, la institucionalidad ambiental reviste debilidad en casi todas las emisiones, según Gres. En el caso de las emisiones al ambiente de las centrales termoeléctricas, en la norma chilena, solo se miden los óxidos de nitrógeno. Esta deficiente institucionalidad, sumado a las políticas energéticas, basadas en la oferta definida prácticamente por 6 transnacionales, ha significado lo que se denominan como zonas de sacrificio, entre las que se encuentra la región del Biobío, donde el caso de Coronel es el más ejemplificador. Las otras zonas de sacrificio están cercanas a las zonas de producción minera, en donde se demanda realmente la energía. De hecho, el gobierno a principios de enero de este año inició una licitación de 7 terrenos para instalar termoeléctricas sobre los 350 megawatts. 3 terrenos están destinados a la región de Atacama, que ha paralizado proyectos mineros por la falta de energía. Los otros 4 se encuentran entre Arica y Antofagasta y vienen a satisfacer la demanda del sistema interconectado del Norte Grande. En resumidas cuentas, son más de 1.500 kilómetros de irracionalidad los que los separan de Bulnes. Somos la gente que habla como gente que piensa como gente que vive como gente que es como la gente, ¿entiendes? Somos la gente, no indiferente. Esa fue la nota acerca de cómo funciona la institucionalidad ambiental y las políticas energéticas en el país. Ahora estamos junto a Juan Carlos Villagra, que es presidente de la Junta de Vigilancia del Río de Guillén. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradecidos de tu compañía. Villagra estuvo liderando el reciente conflicto por el agua del Laja de Guillén, en que Endesa dejó sin agua a los regantes de 7 comunas. Afortunadamente, la presión social sensibilizó a las autoridades, logrando un acuerdo de flexibilización. Más allá de esto, ¿cree que se ha solucionado de raíz el conflicto con Endesa por el agua del Laja de Guillén? No, para nada solucionado. Todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Este convenio de flexibilización solo viene a solucionar la presente temporada. Sin embargo, para los próximos años todavía tenemos que trabajar para alcanzar acuerdos. En ese sentido, ¿cuál cree que sería la solución definitiva a este conflicto? La solución definitiva es un correcto manejo del lago Laja. El lago Laja tiene una gran capacidad de almacenamiento y Endesa lo está trabajando en los últimos, 10 metros, y el lago tiene 65 metros que ya se gastaron de agua, verticales. Y la solución final va por un buen manejo del lago, en el sentido de gastar el agua cuando también se requiere para riego, tal como lo establece el convenio del 58 entre Riego y Endesa. Y en ese sentido, lo que hay que acordar es ver cómo recuperar el lago hoy día. Ya Endesa ha significado un gran problema para los agricultores, pero me gustaría que dieras la proyección de la Junta de Vigilancia en caso de que se instalara una termoeléctrica que consumiría 320 litros por segundo de agua. Desde el punto de vista de la Junta de Vigilancia, es una organización de regantes, donde la Junta por sí misma no tiene derechos de agua, sino que son los asociados los que poseen derechos de agua. En este sentido, no desconocemos si es que esta agua que ocuparía la termoeléctrica sería aguas superficiales del río de Guillén o serían aguas subterráneas. Si son aguas superficiales, ya no existen más derechos que los que existen. Tendría que la termoeléctrica entrar a comprar esta cantidad de agua y la que dejaría de ser destinada para río, indudablemente. En ese sentido, hoy día el mercado del agua es libre. Cualquier usuario de agua o regante o agricultor podría recibir una oferta de la termoeléctrica y vender sus derechos. En ese sentido, nosotros no podemos intervenir. Si son aguas subterráneas, también hay un estudio de la Universidad de Concepción, de José Luis Arumí, director del Departamento de Ingeniería Agrícola, que establece de que hasta, no me acuerdo en este momento las cifras, pero hasta una cierta profundidad se verían afectados los regantes superficiales. Al extraer desde la napa, aumentaría la infiltración en la cuenca y infiltración a agua que pertenece a los actuales regantes. Por lo tanto, nosotros como organización de usuarios, lo más probable es que entraríamos a oponernos a ese tipo de extracción. Habría que ver en qué condiciones está presentado el estudio, de dónde ellos pretenden extraer esta agua. En ese sentido, se entiende que los principales afectados serían los agricultores, pero me interesaría tal vez si pudiera entrar en detalle o de lo que usted conoce de su entorno cotidiano, de los sectores productivos que serían mermados. Hablamos de trabajo, de empresas, etcétera. Bueno, respecto a los derechos de agua, como observación, yo sugeriría que los que tienen pozos de cualquier naturaleza los inscribieran, desde ya los tuvieran inscritos, de manera de que si hay una solicitud la inscripción de derechos de agua, estén considerados que ellos ya son actualmente propietarios de pozos. Ahora, respecto a los cultivos, principalmente yo creo que no conocemos todos los alcances que pueda tener una termoeléctrica de esas características, porque lo que se está diseñando es bastante grande. Pero no cabe duda de que la agricultura de exportación sería la más afectada por los requerimientos de las personas que compran fruta de afuera, o hortalizas, o frutas, o congelados, en fin, productos agrícolas en general. Son exigentes, indudablemente, que quieren una fruta que no tenga ningún tipo de contaminación, o la menor posible. Y una central de este tipo, indudablemente, que afectaría el área de influencia, probablemente cualquier fruta proveniente de la comuna de Bulnes sea puesta un poco en duda respecto a su calidad para exportar. ¿Cree que ambas problemáticas, tanto el tema del Laja de Iquiquí como la posible instalación de esta termoeléctrica en el corazón agrícola de Bulnes, tiene que ver con la poca planificación estratégica en cuanto a políticas energéticas y su ordenamiento territorial? Absolutamente, porque en el caso de del problema con el Laja de Iquiquí y Endesa, es que Endesa está acostumbrada, o estaba acostumbrada, a usar el agua en forma unilateral, a pesar de que desde su inicio la central del Toro se hizo sabiendo de que era para riego y energía, pero durante muchos años, desde los años 60, ellos han estado generando y usando el lago solo, hasta que se construyó el Laja de Iquiquí y se empezó a utilizar agua del Laja de Iquiquí. Han hecho todo lo posible para impedir el traspaso de los derechos o el aumento de los derechos que tiene la DOH en el lago. Han hecho todas las gestiones y todas las presiones políticas y a nivel nacional para evitar de que la DOH pueda usar en un 100% su derecho que tiene inscrito en el lago, y para el cual posibilita el que se use el agua en riego también. Pero a la larga yo siento de que tiene que imponerse la ley y los acuerdos indican de que tiene que usarse el agua en riego y en energía. En ese sentido, Endesa ha logrado estos propósitos de retrasar la entrega del agua a los regantes por la poca planificación en el área eléctrica, metiendo susto en cuanto a que el país se podría quedar oscura si es que ellos no usan el agua como dicen que tienen que usarla, cosa que para nosotros es absolutamente falsa. Los propósitos que tiene son más bien más económicos que de generación. Pero como existe este ambiente de que falta energía en el país y se han visto muy atrasados los proyectos hidroeléctricos en general, y el Estado no ha tomado una actitud más preponderante en cuanto a planificar lo que es la energía, no está de rebote también afectando a nosotros. Y nos podría afectar aún más si es que se siguen instalando termoeléctricas que son contaminantes, a pesar, digan lo que digan, de que son muy poco contaminantes. Pero ninguno de los dueños de estas termoeléctricas le instala la termoeléctrica al lado de su casa. Ni sus vecinos le permiten que le instale al lado de su casa. Ni sus hijos viven en un ambiente al lado de una termoeléctrica. Ni lo permitirían tampoco. Entonces uno se pregunta, bueno, hay algo de contaminación, indudablemente. Es un motor gigantesco que está quemando en este caso gas, que bajo ciertos momentos del mes y del año es petróleo, y que bajo ciertas circunstancias de escasez de gas, porque no llegó el barco a tiempo, o cualquier motivo, o porque las condiciones económicas lo piden, va a ser petróleo. Entonces tener un tremendo motor gigante al lado de tu casa, indudablemente que va a afectar la calidad de vida de las personas que están más cercanas y de todas aquellas que estén bajo la influencia, hacia donde vaya el penacho de humo o de gases. La precipitación de los elementos que ello pueda generar dentro de los cultivos, la merma en los cultivos, incluso el cambio hasta climático por la temperatura de los gases que puede afectar a los cultivos y la calidad de vida de las personas que ahí viven. Bueno, con esa pregunta terminamos. Esta fue la entrevista con Juan Carlos Villagra, presidente de la Junta de Vigilancia del Río de Iquiquín. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Carlos. Gracias a ustedes por invitarnos. Esperamos que los agricultores no tengan que sufrir más el abuso de las empresas energéticas de ese recurso tan vital para ellos como lo es el agua, y también esperamos la compañía de nuestros radioauditores el viernes de la otra semana en su programa Sembrando Conciencia. Hasta la próxima. Esta fue la presentación de Sembrando Conciencia,